El cobre es y seguirá siendo de todos los chilenos. Codelco seguirá siendo siempre una empresa estatal, 100% chilena. Y en mi gobierno no aceptaremos ninguna inversión privada en Codelco. Lo digo taxativamente y se lo acabo de decir a todos los trabajadores a través de la radio interna de Codelco y de la mina.